Bien, amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día jueves 7 de marzo del año 2019. Y continuamos con nuestra programación. Y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Ojalá que todo muy bien por allá. Saludando a nuestros queridos y dilectos revisteros, ellas y ellos, que, pues fieles a la convocatoria de hace tanto tiempo, exactamente 31 años, están sintonizando ahora con la FM en el 90.5. Antes me acuerdo que era el 1550 de amplitud modulada. ¡Ay! Y bueno, estamos también en internet, lo cual es una gran ventaja porque nos pueden escuchar allá en Orlando, la señora Torres, nos pueden escuchar en Colombia, nos escuchan en Canadá, en algunas partes de España, y todo esto pues gracias a la tecnología. Y bueno, pues estamos contentos de estar aquí con ustedes. Hoy una mañana agradable, fresca, pero ahí viene el solecito, de tal manera que les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de La Revista 31 Años. El señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín ya está con nosotros después de haber animado el carnaval. Y también Lupita, la saludamos con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Lupita? Buenos días. Y todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, técnicos administrativos, manuales, personal de confianza, los jóvenes que laboran aquí de manera muy entusiasta también. Saludo a Lalo aquí en la consola de FM. Y todos bajo la coordinación de Ernesto Colinot y también Raciel Martínez, allá de Coordinación Universitaria y su equipo de trabajo. Los saludamos con mucho gusto y Carlos Romano les dice, estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Vivió solitario más de 6 años. Llegó recién nacido al zoológico de Tuxtla. Era un cachorro encontrado en la selva. Su madre seguramente había sido asesinada por el mismo cazador que donó el tigrito al museo. Don Miguel Álvarez del Toro, creador y director del zoológico, había dedicado su atención al animalito huérfano. Con biberones primero, carne molida después, logró salvarlo. Se convirtió en un jaguar imponente. Paseaba al fondo de su fosa, construida exprofeso. Don Miguel había diseñado veredas para que la fiera caminara en medio de bosquecillos, matorrales y una cueva de piedra. También un estanque para calmar la sed y lajas para depositar sus alimentos. Una jaula adosada al muro servía para guardar al animal los días de aseo de la fosa, ¿verdad? O para su atención médica. La bestia brillaba al sol. La luz destacaba aquellos dibujos negros en su piel amarilla, semejante a los glifos de las estelas mayas. El jaguar observaba al público visitante con curiosidad. Y casi siempre con hastío. El gobernador recorrió una tarde el zoológico y don Miguel Álvarez del Toro, su amigo, le explicaba cualidades de cada especie. Y al llegar a la fosa del jaguar, el gobernador miró fascinado. La elegancia de sus pasos, la mirada iluminada por un fuego natural, deslumbraron al gobernador. El animal se echó para lamerse las manos enormes y el pecho, luego patas arriba, frotó el lomo en las piedras para rascarse y rugió para saludar al crepúsculo. «Oiga usted, don Miguel», comentó Sabines, el gobernador, «esta maravilla no puede permanecer soltero. Me lastima su soledad. ¿Cómo una bestia tan prodigiosa duerme sola? Tenemos que conseguirle compañera». Bueno, hace algún tiempo yo personalmente hubiera podido encontrar con trampas una tigresa, pero ahora están cada día más escasas y yo cada año menos ágil. He pensado que podría anunciarse entre los habitantes de la selva la noticia de un premio al que capture una hembra viva sin dañarla. Pero no cuenta el museo con ese presupuesto. Pero el gobernador, sí, mi querido don Miguel. A ver tú, licenciado, ponte de acuerdo con el maestro para redactar una convocatoria y hacerla circular en los territorios que él estime convenientes. Se transmitirá por radio en español, en celtal, tzotzil, tojolobal, chol y lacandón. Esa gente vive en la mera casa del tigre. ¿Verdad, maestro? Desde hace 3 meses, el anuncio recorre la selva. Nadie ignora que el gobernador entregará un premio de 25 mil pesos a quien atrape una tigresa. Se sabe que la quiere para que el tigre de Tuxtla ya no esté solo y tenga crías. Algunas tardes, Juan Sabines visita a la fiera. Le habla en voz baja. Le cuenta que el amor es bueno y lo va a descubrir. Y un día llegó la noticia a Palacio. «Señor gobernador, en el Zapotal, ranchería en la orilla del río Sumacinta, capturaron una tigra». Darío Ballinas se llama el que la tiene enjaulada en el solar de su casa. Acaban de darme la noticia por radio. ¡A toda madre!, exclamó el gobernador. Dispón lo necesario para que mañana volemos al Zapotal para traer a la novia en el helicóptero grande que maneja el capitán Caballero. Y prepara un sobre con la gratificación prometida en billetes. Le avisas a don Miguel Álvarez del Toro que nos espere a las 6. A las 6:30, mejor, en el aeropuerto. Desde el aire, la selva es un inmenso mar, con todos los tonos de verde. Algunos árboles florecen y se cubren de amarillo, rojo, morado. Una enorme ceiba está florecida en rojo. El helicóptero se aleja y sus flores levantan el vuelo. Decenas de guacamayas huyen en medio de su algarabía. El vuelo prosigue a baja altura, rozando casi el techo de la selva. El vuelo del Tepezcuintle. Heraclio Cepeda. Bocadillos literarios. Realización: Enrique Reyes. Voces: Judith Páez y Carlos Romano. Radio Universidad Veracruzana, fomentando la lectura. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Ya son las 8:15, las 8:15, sí, estos bocadillos. Algunos nos hacían reír mucho a la hora de la grabación, a nuestro compañero Enrique y a Lupita. Y como nos dice Oreo Derby, dice: buenísimo el bocadillo de hoy. Yo tuve el honor de conocer a don Miguel Álvarez del Toro. Ah, pues sí. FG2, que anda viajando por todas partes. Sí, está muy simpático, ¿no? La tigra, dice, ya encontraron a la tigra. Bueno, una invitación que hace Enrique Salmerón para todos los revisteros, que cada vez que él anuncia algo, pues ya saben que la van a pasar bien y asisten. Y esta no será la excepción, porque se va a presentar un epistolario íntimo de Manuel M. Ponce. Interesante, ¿no? Las cartas de una persona tan sensible, las cartas amorosas y reflexiones, ¿no? Del mismo, en un epistolario que se presenta hoy a las 7 en la Facultad de Música, ahí en Barragán 32, en el centro de Jalapa. Y lo van a presentar Raúl Berea, Enrique Velasco, Enrique Salmerón y Edgar Dorantes, hoy a las 7, epistolario íntimo de Manuel M. Ponce. Desde luego la entrada es libre, como libre también es la entrada para la conferencia magistral y presentación del libro Juana Inés de Asbaje y Ramírez, Pasión Disruptiva, de Sixto Moya. El Grupo Legislativo PRI Verde del Congreso del Estado de Veracruz, en el marco del Día Internacional de la Mujer, hace esta invitación. Las diputadas que lo están promoviendo son Erika Ayala Ríos, Andrea Yunes y el diputado Jorge Moreno. Esto va a ser hoy a las 10:30 de la mañana. Salón Cristales, Palacio Legislativo, ya saben, allá en la Avenida Encanto, esquina Lázaro Cárdenas. Desde luego la entrada es totalmente gratuita. Oye, qué oso hicieron ahí, precisamente ahí los compañeros diputados, hombre. Bueno, no ellos, sino... Yo no sé quién se encarga de la difusión, ¿no? Y entonces le pusieron ¿qué? Francisco García Márquez, ¿no? Imagínate nada más qué nivel. Y luego ya alguien le dijo, no es Francisco, es Arturo. No, Arturo, no. Es Gabriel y ya le cambiaron, pero le habían puesto que era colombiano, luego lo hicieron mexicano. Eso, bueno, pues paz, porque realmente lo consideramos como mitad y mitad, ¿no? Pero ya en términos estrictos, hablando de García Márquez, no puede decir el escritor mexicano Gabriel, no, pues es colombiano, que lo queremos mucho y México lo adoptó y él a México, lo que ustedes quieran, pero es colombiano. Entonces, un osotote. Pero ¿saben cuál es el problema de esto? Que no nada más se queda aquí, sino que ahora con las redes sociales, porque lo suben a la red, ¡fum, fum, fum, fum! A todo el mundo, qué pena, ¿no? O luego también políticos a los que es un peligro acercarles un micrófono, porque luego dicen cada cosa y ¡fum, fum, fum, fum! Y se hacen virales las declaraciones. ¡Ay, qué pena! Pero hay 10 datos curiosos de García Márquez que me encontré en Milenio porque el 6 de marzo de 1927 un pequeño pueblito del Caribe colombiano vio nacer a uno de los mejores escritores de la historia, una leyenda de la narrativa latinoamericana y un colombiano que después tendría una historia de amor con México. Fíjate, está bien dicho así. Gabriel García Márquez. El escritor cumpliría hoy 92 años. Se interesó en el derecho que abandonó y el periodismo que siempre lo siguió. Estos son algunos datos que tal vez no sabíamos de Gabo. Por ejemplo, que el inicio de 100 años de soledad está inspirado en un paseo que Gabriel García Márquez tuvo con su abuelo Nicolás Márquez a los 6 años cuando lo llevó a conocer el hielo. Híjole, hasta escalofrío da, ¿no? Es esta frase tan familiar del inicio de 100 años tiene una razón, porque Nicolás Márquez, su abuelo, cuando Gabo tenía 6 años, lo llevó a conocer el hielo. También, otro dato curioso es que La Tercera Resignación, su primer cuento publicado fue parte de la edición del 13 de septiembre de 1947 y Gabo lo escribió en respuesta al columnista Eduardo Zalamea, quien decía que los nuevos escritores colombianos no tenían nada que ofrecer. Y tómala. Otro dato curioso es que fue un vendedor de enciclopedias, Gabo. En 1952 el editor Julio César Villegas le ofreció el trabajo en la zona norte de Colombia. Algunos estarán arrepentidos de no haberle comprado a ese jovenzuelo, que después se convertiría en una persona tan afamada. Siempre le interesó el cine, por eso sus primeras columnas publicadas en El Espectador en 1954 llevaban como nombre El Cine en Bogotá, estrenos de la semana, y esto lo convertía en un pionero de la crítica cinematográfica independiente. Otro dato es que estudió dirección cinematográfica en Roma. A su llegada en 1955, García Márquez se inscribió en el Centro Experimental Cinematográfico de la capital italiana. Se aprendió de memoria Pedro Páramo, de nuestro Juan Rulfo. A su llegada a México en 1961, su amigo Álvaro Mutis, también colombiano, excelente escritor, le presentó el trabajo de Juan Rulfo. Dicen que le dijo, tenga usted para que aprenda a escribir. Fue tal su gusto que leyó Pedro Páramo durante todo un año y se aprendió cada una de las líneas. Otro dato es que fue el editor y redactor ocasional de la revista La Familia, orientada a las mujeres, y del tabloide Sucesos para Todos, que cubría notas policíacas, escándalos. Sin embargo, su condición para hacerlo fue que su nombre no tenía que aparecer en los créditos. Pues sí, necesitaba el dinero. En 1964 hizo la adaptación del Gallo de Oro, un relato de Juan Rulfo, y el cual llegó a las pantallas de cine. Memorable también. En 1976 surgía una de las enemistades espérenme porque ya se rehizo la página y en lo que encuentro. En 1976 surgiría una de las enemistades más sonadas de la literatura cuando Mario Vargas Llosa le dio un derechazo a García Márquez en la cara. Hasta ahora las razones siguen desconocidas. Se dice que le dijo, esto es porque le hiciste a Patricia en Barcelona. Pues quién sabe a qué se refiere. Vivió en México de manera permanente desde el 75. Su casa ubicada en la calle Fuego del Pedregal es una de las más icónicas de la zona de allá de Coyoacán. Y de veras, sí es cierto, mira, aquí dice, Congreso del Estado de Veracruz, Francisco, y lo subrayan, García Márquez, escritor mexicano. Así como se los cuento. Vamos al chisme, porque nos encanta el chisme. Dice que este miércoles el escritor colombiano Gabriel Esquia cumpliría 92 años, por eso, sin embargo, el Congreso de Veracruz confundió el nombre del colombiano al que llamó en Facebook Francisco García Márquez. Aunque el post ya fue eliminado de la red social, varios usuarios hicieron captura de pantalla de error. Y sí, aquí está. Y claro, pues ya se hizo un escándalo. El chismoso de Joaquín López Dóriga, junto con muchos de nosotros que estamos en los medios, pues ya lo estamos todavía refregando. Pero pues es que para que tengan cuidado, ¿no? Es que mira, si se quedara allá adentro, pues diríamos, ay, pero qué tonto es la persona que lo hizo, ¿no? Que no sabe, cómo le encargan a alguien que no lee nada, ¿no? Bueno, para saber. El error de la cuenta de Facebook del Congreso de Veracruz generó críticas, burlas y hasta memes en redes sociales. Es lo que les digo, que da mucha pena todas estas cosas que luego suceden en Veracruz. No nada más en Veracruz, pero nos interesa a nosotros que estas cosas no trasciendan. Ay, ay, ay, ay, ay. Dice no es chisme, es su hermano. No lo entiendo. ¿Saben qué? También escribe Magno García Marrero, miren. Miren lo que escribe Magno, ya lo sabía. Biografía apócrifa, don Francisco García Márquez es mi tío, por el lado de los García, escritor y periodista. Nació hace 92 años en Huatusco, Veracruz. Recibió en 1982 el Premio Nobel de Literatura por su obra completa, pero en particular por los libros 100 años sin chicantanas. Y el coronel no tiene quien le sirva un plato de tlatonile. Lo recordamos con orgullo en este mes en que caería su cumpleaños. Agradezco a la legislatura veracruzana y ha sido la única que se acordó de mi tío. Ay, este Magno es sensacional. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos aquí Rosa Munda, expreso mi inconformidad de que suspendan la información que se transmite de noticiero. Deseo que continúe de manera completa. No es posible, Rosa, pero mire, tiene usted 14 opciones si le mueve tantito a su control remoto, porque hay noticieros que continúan con la mañanera completa. Nosotros ya tenemos por convenio con el Canal 11 estipulado este horario. También nosotros quisiéramos estarle escuchando, fíjese. Porque además muchos de los revisteros, hasta que no termina la mañanera, se vienen con nosotros. Entonces, lo que no teníamos realmente de competencia de audiencia con el noticiero, cuando estaba Javier, pues ahora sí la tenemos en serio, ¿no? Pero bueno, es importante. Pero digamos que hay gente que sabe que, o que puede escucharlo después, ¿no? Porque además lo están retransmitiendo los noticieros, lo principal que se dice en la mañanera. O de plano, pues usted puede cambiarle, es muy sencillo. Mire, con una vueltecita que dé se lo va a encontrar. Y si le da dos o tres, se lo va a volver a encontrar. No tiene que ser a fuerza el Canal 11 o Radio V. Bueno, pues vámonos con un poquito de música. Son las 8:29, las 8:29. La revista. Javier Cercas, leer libros sirve para cambiar el mundo, para cambiar su percepción, es decir, para transformar su vida. La lectura afecta de un modo u otro, convierte lo particular en universal. Christoph Graupner interpretó esto que se llama Obertura. Hoy es jueves. Está Armando Ortiz al teléfono. Armando, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Buenos días a los talleristas. También a los talleristas. Buenos días a los radioescuchas de la revista. Carlos, ¿cuántas personas realmente podrían presumir haber leído 100 años de soledad? Pues yo creo que muchas, ¿no? Yo creo que pocos, sí. Sí, pero digo, sí. Somos millones. Sí, pero no tanto, sé, porque la mayoría se queda con la anécdota y le basta. Es como una película de la que ya conoces el final y que dices tú, bueno, pues voy a, pero no la terminan de leer. Más bien, ¿cuántos la habrán acabado, no? Quizá la pregunta. A eso me refiero. Sí, o sea, sí, leer sí. Una novela es empezar y terminarla. Uh-huh. No es algunos pasajes, no es el primer párrafo, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde memorable en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Eso todo el mundo se lo sabe. Mm. Todo el mundo se sabe la canción de Oscar Chávez que habla de las mariposas amarillas, mm-hmm. de Úrsula 100 años, de José Arcadio, de los pececitos. Se saben esas anécdotas, pero realmente el final, ¿quién se lo sabe? Muy pocos saben en qué termina la novela o cómo realmente termina la novela, uh-huh. porque no han llegado al final. Uh-huh. ¿Sí? Fíjate que en La Quinta de las Rosas, después de leer Memorias de Adriano, que fue una novela que a nosotros nos enriqueció verdaderamente y que cada vez que voy a dar una conferencia a alguna preparatoria, universidad, siempre le digo a los jóvenes que para salir de la medianía tienen que leer Memorias de Adriano porque eso los va a poner en una altura muy por encima de sus iguales. Memorias de Adriano, ¿sí? Entonces, después de leer Memorias de Adriano, el último párrafo que habla acerca de la muerte de este emperador, nos pusimos a pensar qué novela seguía. Sí, dubitativo instante en el que debemos decidir qué siguiente libro tomar de esa extensa biblioteca borgiana en donde todo lo que pudiera ser escrito ya está escrito. Por esos días, Carlos, nos enteramos de la enfermedad de Gabriel García Márquez. Al parecer, García Márquez padecía demencia senil. Julio Scherer, en una nota publicada en Proceso, habla sobre la dificultad de su amigo para escribir su nombre en la dedicatoria de uno de sus libros. ¿Cuál es tu apellido? Me preguntó. Scherer, Gabriel. Scherer García. García Márquez se enredó con las letras germánicas del pronombre, volvió a preguntar, ¿cómo? Ahora fue Mónica la que deletreó los 7 vocablos de mi apellido paterno. García Márquez no acertaba con el nombre, yo no sabía qué hacer. Mónica se apartó unos minutos y regresó con un papel largo y estrecho. En él había escrito en caracteres separados las 7 letras germánicas. Ese pasaje de Scherer me recordó el momento en que José Arcadio Buendía, el fundador de Macondo, se queda atrapado en el sueño de los cuartos infinitos. Relaté a mis talleristas ese pasaje de la novela 100 años de soledad. Les fascinó ese ejercicio de imaginación del escritor colombiano y fue entonces que decidimos, en homenaje a García Márquez, leer en el taller la novela 100 años de soledad. Durante más de año y medio en el taller de La Quinta de las Rosas nos dimos a la tarea de la lectura de esta novela monumental. Sabíamos de las complejidades de esta empresa, pero ya habíamos leído otras novelas como El gato pardo de Lampedusa, Sostiene Pereira de Tabuki, Los santos inocentes de Miguel Delibes, Seda de Barico. En algún momento estábamos también leyendo pasajes del Quijote de la Mancha. Memorias de Adriano había sido hasta ese momento la novela más larga que habíamos leído y claro que estábamos listos para 100 años de soledad. Si bien la lectura desde sus inicios nos fascinó con sus piedras como huevos prehistóricos, con la fundación de Macondo, con el invento del imán con que se presenta el gitano Melquiades, la peste del insomnio y los pescaditos de oro de José Arcadio Buendía, también es justo reconocer que hay momentos de tedio que nos obligaron a apresurar la lectura. La novela, Carlos, no es perfecta, como toda gran novela no debe serla. Por instantes nos pareció que la novela estaba sobrevalorada, pero de repente, escondidos en los rincones de las páginas, estaban esos pasajes deslumbrantes que nos hacían recuperar ese realismo mágico que abunda en esta gran obra. En el proceso de lectura, Carlos Murió García Márquez. Si bien en el taller le rendimos un homenaje a su memoria, el mejor homenaje que podíamos hacerle fue estar leyendo su obra. Durante varias semanas lo estuvimos haciendo, 30 minutos cada jueves por la tarde, hasta que estábamos listos para el punto final, Carlos. Uh-huh. El último José Arcadio, no sé, y aquí es quienes se saben el final de la novela. El último José Arcadio fue asesinado por los efebos con los que se metía desnudo en una piscina, todo por robarlo el oro que alguna vez Úrsula enterrara en los patios de la casa. El último de los aurelianos estaba empecinado en descubrir lo que dicen los manuscritos en sánscrito del gitano Melquiades. 100 años han pasado desde la fundación de Macondo. La soledad ha ido consumiendo a cada uno de los Buendía, la soledad que es como la sombra de la muerte que acompaña, válgase el oxímoron, en sus últimos momentos a esta estirpe maldita. No fue fácil, Carlos. La mayoría de las personas dicen haber leído esta novela porque se saben la canción de Óscar Chávez, saben de Macondo y de Úrsula, saben de Aureliano Buendía y de las mariposas amarillas que persiguen a Mauricio Babilonia, saben de Remedios y de José Arcadio, pero hay muchos pasajes que ellos desconocen, pasajes que dan fe de la genialidad de este autor colombiano. Nunca podré olvidar el momento de la ascensión de Remedios, la Bella, cómo borrar de mi recuerdo el rostro macerado por el olvido de Rebeca o el signo de la muerte de los 17 aurelianos, cómo olvidar la postergada muerte del coronel Aureliano Buendía, quien en sus últimos momentos ya no recordó el hielo porque lo distrajeron unos payasos haciendo maromas en un desfile, dice García Márquez. Entonces fue al castaño pensando en el circo, y mientras orinaba, trató de seguir pensando en el circo, pero ya no encontró el recuerdo. ¿Cómo olvidar la muerte de la empequeñecida Úrsula Iguarán, la matriarca que murió en Jueves Santo, como también murió en ese día el autor Gabriel García Márquez? Llegar al final de esta novela es un gran logro, fue un triunfo de la dedicación, y es por ello que en su momento lo celebramos. Un día jueves, leímos los últimos párrafos de esta novela, auxiliados por algunos amigos que nos acompañaron. Comentamos con los talleristas, los adultos mayores de la Quinta de las Rosas, los pasajes más memorables de esta novela, y después del último párrafo, de la última línea, de la última palabra, nos miramos a los ojos y nos hicimos la siguiente pregunta, Carlos. Bueno, ¿sí? Y ahora, ¿qué novela sigue? Carlos. ¿Sabes qué? También sería una buena trivia la interpretación de ese final. Sí. Porque tiene que ver como con Melquiades y cómo entiendes todo el papel de Melquiades desde el principio. Fíjate que Melquiades es importantísimo dentro de la misma novela. Melquiades siempre uh-huh. está apareciendo porque es como un fantasma que se le aparece a José Arcadio y es el que sigue, el que continúa, digamos, insistiendo al último de los de esta estirpe a que descifre los manuscritos. Y bueno, para aquellos que no han leído la novela, les contamos el final. El final es en realidad el principio. Uh-huh. La novela es una novela circular, porque cuando el último uh-huh. De esta estirpe empieza a traducir, ¿sí?, los manuscritos en sánscrito, se da cuenta que los manuscritos dicen lo que en la novela está escrito. Y él llega al momento en el que está leyendo el manuscrito, el momento de su lectura del manuscrito, como si se mirara a un espejo. ¿Y qué es lo que sucede uh-huh. en ese momento? Un torbellino, Carlos. Un torbellino lo arrastra y se lo lleva todo. Es el torbellino que Micael Ende, en su novela La Historia Sin Fin, llamó la nada. La novela se está terminando. Y después de la novela, solo queda la nada, Carlos. Muy bien. Que alguien vuelva uh-huh. a abrir nuevamente el libro y nuevamente le vuelva a dar vida a esa obra magnífica. Lupita Páez me explicaba varias veces esto de la novela circular y yo no la entendía, como hasta la cuarta o quinta vez ya empecé a entenderlo. habría que verlo. Oye, dice Mateo Mendoza, dice, yo sí me sé el final, dice. Qué bueno. qué bueno, y ojalá muchas personas se dieran a esa tarea, no solamente con García Márquez, hay autores sensacionales, nuestros mexicanos, por ejemplo, José Emilio Pacheco, Juan Rulfo, el mismo Carlos Fuentes, a quien estuvimos la semana pasada revisitando, y hoy en la Quinta de las Rosas, pues le vamos a rendir homenaje a García Márquez, leyendo todavía la crónica de una muerte anunciada, pero también vamos a leer 100 años de soledad, el principio y el final, Carlos. 100 años de soledad, que en la Quinta de las Rosas nos llevó 100 semanas de lectura, y fue para nosotros verdaderamente mente formidable, aunque te digo una cosa, sigo pensando que la mejor novela de García Márquez es Crónica de una muerte anunciada. Pues sí, cada quien tiene su favorita. Mateo dice que en su opinión Melquiades es Gabo. Mira, es una buena interpretación. ¿Y el penúltimo es el lector? Ahí ya no lo entendí. Bueno, sí, podría ser, ¿verdad? Sí, es una habrá buena que verlo. Yo creo que Micael Ende leyó la novela 100 años de soledad y tomó el final para tu propia novela, porque en la novela de Micael Ende, La historia sin fin, sucede casi lo mismo que en la novela de 100 años de soledad. Uh-huh. Es muy parecido. Muy Pero bien. Bueno, Gabriel García Márquez y no Francisco García Márquez. Ya sabía. ¿Qué ibas lo, mejor a decir? De, lo mejor de estos errores, Carlos, es reírse de ellos, claro, y no tratar de ocultarlos y no negarlos. Pues sí, pero... Como lo hicieron en el Congreso del Estado, ¿no? Que dijeron que había sido una fake news, pero no. No, que fake news. Tomó la pantalla y sí, habían puesto sí, claro. Francisco García Márquez. Sí, alguien sí, se sí. le pasó, a nosotros nos pasa constantemente, sí, sí, le cambiamos sí. el nombre a las personas. Pensé que había sido Vicente Fox el que se había metido ahí. Pero después quitaron la palabra Francisco, pusieron Gabriel, pero se les olvidó quitar escritor mexicano. Sí. Y entonces ya era Gabriel García Márquez, escritor mexicano. Y se volvió, lo tuvieron que volver a corregir no. y ya pusieron escritor colombiano. Y ya después dijeron, nos gustan mucho. Que nadie revisará las cosas que se... Bueno, pasa, los posts pasa. Que se publican. Pasa y hay que tener solamente cuidado, porque no creo que no supieran que era Gabriel García. Cuidado y paciencia por la cantidad de memes que se les vinieron encima. Sí, sí, sí, todo el país se enteró. Pues sí. Y no es que sean ignorantes, simplemente fueron descuidados. Como a veces bueno, tú eres muy benevolente, pero yo no lo dudo. Yo lo dudo. Nos vemos hoy, Carlos. Ándale, pues. De 4 a 6 de la tarde en la Quinta de las Rosas. Vamos a leer, como te digo, un pasaje más del amor en los tiempos del cólera, que me sigue pareciendo que todavía no le encuentro ni no le encuentro la gracia a esta novela, se la tendré que encontrar. Vamos a seguir leyendo los cuentos de Lucía Berlin, Manual para las Mujeres de la Limpieza, que ya me regañaron también en mi taller porque dije que ese libro se lo íbamos a regalar a Yalitza Aparicio y que se me van encima. Claro. Ya ni en broma se pueden... No, Yalitza ni la toquen, pues ya ves Pero es un buen libro porque precisamente Lucía Berlin, cuando estuvo en México cuidando a su hermana, que estaba enferma de cáncer, la relación más cercana que tuvo con los mexicanos fue con las mujeres de la limpieza. De ahí, Manual para las Mujeres de la Limpieza. Ella veía telenovelas mexicanas con las muchachas de la limpieza, Lucía Berlin. Entonces, vamos a leer Lucía Berlin, vamos a leer 100 años de soledad, principio y fin, y vamos a seguir leyendo El amor en los tiempos del cólera. Muchos saludos a los talleristas, Armando. Igualmente, Carlos, y por ahí saludos, entonces nos vemos al rato. Que te vaya bien. Armando Ortiz, faltan 11 minutos para que sean las 9, 11 y las 9 en la revista. Vino este mundo cheto de Camila la Gandul. La cigüeña lo envió completo con su torta y su baúl. Fue su papá Quirino y un señor que estaba allí. Se prestó para ser padrino con su esposa la Mimi. Cheto armó un alboroto aquella noche en que nació. Fue la noche del terremoto cuando el ángel se cayó. Tápate al huizalte pa' fuera que le tiembla la mollera y si le tiembla es que hay temblor. Ay, nanita, se está cuarteando, con razón me está mojando, será el niño, seré yo. Ay, qué prieto escuincle, opinaron periodistas que lo fueron a mirar. Tiene cara de chinche y sacaron hartas fotos del papá y de la mamá. ¡Ay, qué rechulo niño! Decían esas criticonas que nomás van a fiscar. Es igualito, aunque diga don Quirino, se parece a usted ni a hablar. Bautizar a Cheto de Camila la Gandul, arrugado, trompudo y prieto y con su ropón azul. Bolos hizo panuncio con tamaño medallón, pero atrás imprimió un anuncio de las glorias de color. Ya me tenían a Cheto ahí en la pila bautismal. Con el agua se puso inquieto y que le empiezan a regar. Pues destápele aquí el pechito, ay señor no provecito, se nos puede hasta resfriar. Pues destápele que es bautizo, si se moja Dios lo quiso, ay lo sacaste a solear. Ay qué reprieto es Cheto, pues no le hace que este prieto se merece una lipuz. Yo creo que está tan prieto, porque ya hace como un año que nos cortaron la luz. ¡Ay, qué rechulo es Cheto! No me dieron mi boleto como le dieron a Juan. No se llama boleto, es el bolo don Cristeto, pídale uno a Sebastián. Es también un medio de transporte. Te puede llevar a lugares lejanos e inquietantes leyendo, sentado en tu butaca favorita, con la gran libertad de imaginar rostros, paisajes y voces que la televisión no te concede. Pino Cacucci. Un poco exagerado, Mateo, pero dice magistral la selección de Chuchín. Regreso perfecto a la cabina. Eso sí, siempre nos hace mucha falta. Chuchín. Y es que lo que pasa es que Chava Flores estaría cumpliendo 99 años el día de hoy. Bueno. También dice Mateo, recuerdo, por el penúltimo que no entendíamos, es que dice, recuerda que el que traduce los manuscritos al final de la novela no es el último de los Buendía, pues este es el que se llevan las hormigas. Lo que pasa es que Mateo se la sabe de memoria y a nosotros nos falla la memoria. Bueno, habrá que releerla. Pero, acuérdense que hoy Epistolario Íntimo de Manuel M. Ponce, bien interesante, ¿no? Que las cartas que escribía y que recibía Manuel M. Ponce, este gran músico mexicano. Hoy a las 7 en la Facultad de Música en Barragán 32 va a estar Enrique Salmerón, nuestro compañero, el otro Enrique Velasco, maestro de Salmerón, Raúl Berea, Edgar Dorantes, hoy a las 7 en la Facultad de Música Epistolario Íntimo. 11. Las mujeres y Gabo. Gabriel García Márquez cumpliría hoy, como hemos estado reiterando, 92 años y durante este tiempo fueron las mujeres las que inspiraron la obra de su vida. Se sentía protegido si estaba rodeado de flores amarillas, sus favoritas, mientras a su alrededor hubiera múltiples capullos de ese color. Gabo no tenía miedo a nada, ni siquiera a la muerte, pero, bueno, a lo mejor a Vargas Llosa, sí, ¿no? Pero no solo se sentía a salvo envuelto en pétalos pálidos. Gabriel creía que acompañado de alguna mujer no le podría pasar nada malo. Decía que gobiernen las mujeres, dijo alguna vez el escritor colombiano en el marco de la entrega de los premios Príncipe de Asturias en el 94. El valor que le daba a la mujer se vio reflejado en muchas de sus obras, donde reconocía la capacidad de las mujeres. Y lamento no ser oído en mi propuesta de que las mujeres sean las que gobiernen. Siempre fui bien tratado por ellas, declaró el Nobel de Literatura. Tuve una mala relación con los hombres. Me entendí mal con ellos. Pues sí, está Luis Vargas Llosa otra vez. Dije siempre que hemos debido entregarles el poder a ellas porque los hombres no pudieron. En el aniversario 92 de su natalicio, recordamos a Gabo a través de su universo femenino, en el cual se sentía abrigado. Aunque en la mayoría de sus obras hubiese un gran mosaico de figuras femeninas que a veces estaban estereotipadas, los personajes siempre fueron gallardos, con carácter. Dicen los expertos que García Márquez tenía una mente femenina y eso fue gracias a que creció con una tribu de tías debido a la ausencia de sus padres durante su primera década de vida. Los roles que los personajes femeninos de Márquez desempeñaban lo hacían también rodeados de un contexto social en el que el patriarca era lo normal, el patriarcado, ¿no? Si bien escribió sobre mujeres abnegadas que se desvivían para atender las necesidades de los hombres, también lo hacía sobre féminas que alcanzaban su plenitud desde el momento mismo en que asumían sus cuerpos, dándoles un poder que parecía infinito. Enamorado del amor, Gabriel García Márquez recomendaba el matrimonio a sus colaboradores, y no por el hecho mismo de una sumisión o de una relación como mujeres al momento de encontrar una pareja y casarse, sino porque para él encontrar el amor daba una paz que ningún otro sentimiento puede dar. Y reconocía además que el amor dado por una mujer convertía al hombre en cualquier cosa que pudiera soñar. Se acercaba a sus trabajadoras en la revista Cambio, publicación que él adquirió en el 99, y parecía que les leía el alma. De acuerdo a la publicación del diario ABC, Gabriel se acercaba a ellas con su taza de café en mano y cruzaba las piernas después de sentarse. Sabía cuándo la melancolía, la nostalgia y el desamor las aquejaba a sus empleadas. Si no hubiera sido por Mercedes, yo jamás habría sido Gabriel García Márquez. Cásense, les decía, un matrimonio hace mucho bien. Sí, pues sí, no a todo mundo. Fueron 56 años los que estuvieron juntos y desde que la vio, supo que quería estar con ella, que quería casarse con ella, que quería pasar su vida con ella. Mercedes Barcha, la mujer sigilosa y silenciosa, de cuello esbelto y ojos adormecidos, acompañó a Gabriel hasta el final de sus días. Con Gabriel recordamos a Mercedes, a Tranquilina, su abuela, recordamos a Úrsula, a Dominga, a Plácida, a Heréndira, a su abuela desalmada, a Pilar Ternera, a Manuelita Sáenz, a las viudas alegres. Por ellas, él experimentaba seguridad, amor, admiración. Finalmente, dice, siento que nada malo puede sucederme cuando estoy entre mujeres, dijo alguna vez el difunto escritor. Me produce un sentimiento de seguridad. Mira, y aquí está abrazando Elena Poniatowska, gran amiga de Gabo, gran amiga de Monsiváis, de Fuentes, pues de todos los principales escritores. Toño Quinto, ¿cómo estás? Ya lo dijo Gabriela Vargas. Los colombianos nacemos donde nos da nuestra rechingada gana. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a ponerle un jajaja. Bueno, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Ah, pues qué más, que va para los que están en Netflix, una sorpresa, porque se está haciendo ya 100 años de soledad. En Netflix van a tardar como un año. Y la verdad es que hay mucho escepticismo, pero también pues hay como una expectativa, ¿no? Y ojalá, ¿no? Que puedan plasmar, digamos, en una serie el realismo mágico de Gabriel. El realismo mágico de la novela más famosa del escritor colombiano Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, llegará a la pantalla chica de la mano de Netflix, que anunció el miércoles la compra de los derechos de producción del libro más de 50 años después de su publicación en 1967. Será la primera vez que la novela tenga una adaptación para un medio audiovisual al convertirse en serie, porque no es una película, sí, tiene que ser una serie, yo no sé de cuántos capítulos tendrá que ser para que quepa 100 años de soledad, por lo menos 100 capítulos, ¿no? En la actual época dorada de las series, el momento no podría ser mejor para llevar a cabo una adaptación. ¿Saben quién dice esto? El hijo de García Márquez, Rodrigo García. Esto no es garantía de que salgan las cosas bien, pero bueno, yo ahí nomás les paso el chisme. Buenos días, don Carlos. ¿Dónde encuentro el texto de las mujeres de García Márquez que acaba de leer? Ahorita les digo, espérenme tantito. Está en HTTP, híjole. Al ratito se lo mando, porque es una liga muy, muy larga. ¿Cómo estás, Germán? Hola, señor Sergio Romano. Ah, no, ¿verdad? Sergio Romano. Es como ahora cambian los nombres. Sí, don Raúl, mucho gusto. Don Pancho García Márquez. Oye, pero cosa. Mira, tu apellido, con todo respeto, tu nombre y el mío, pues sí. Se puede, por ahí se le olvida a la gente, sí, pero sí, el de Gabriel García Márquez es el colmo. ¿Qué cosa? O el de José Luis Borges. Sí, no. Ahorita me acuerdo de esa magnífica publicidad de Librerías Gandhi que te dice, leer te evita hacer tal cosa. Así leer te evita decir Francisco García Márquez, ¿no? Y escritor mexicano. Exactamente, ¿no? Porque Armando los defiende, dice que, ay, no, que es un error, que no sé qué. Eso no puede ser error de dedo. No. Y además, alguien más lo tuvo que haber revisado. Mira, algo que nos pasa mucho, y te pongo el caso de nuestra feria de libros, la Filo, que pues tenemos que lidiar con más de 300, 400 personas, ¿no? Uh-huh. Entonces, me doy cuenta que mucha información que a veces nos llega viene mal. Sí, pues. Por los nombres, por títulos, y claro. Lo cual nos demuestra un síntoma en este país, que no estamos leyendo bien. Uh-huh. O sea, que prevalece el trabajo de la imagen, prevalece las circunstancias de la imagen sobre todas las cosas, en redes sociales, lo que tú quieras, pero no hay una buena lectura. No hay una comprensión de la lectura. Aún leyendo, sí es cierto que puede haber errores en la lectura. Es decir, yo me he dado cuenta que varias veces hemos revisado algún documento y no le encontramos ningún error. No, sí. Y se asoma alguien y dice, aquí está. ¿Qué no sí. ven? Sí, sí. Pero ¿cómo no lo habíamos visto? Sí, es cierto. Sí. Pero no en un caso como este. No puede ser. Sí, es increíble, ¿no? Como decir, Francisco Fuentes en lugar de Carlos Fuentes, sí, ¿no? Lo que sea. No. Sí, porque sí, ni sí. siquiera se parece el nombre. No. Ni siquiera es su segundo nombre. No. Ni siquiera es su segundo nombre, pero bueno. Cosas que pasan en ese país, ¿no? Solo en México pasa. No, también en otros lados, pero ese es un síntoma. Es un síntoma de que a nivel general la sociedad no estamos leyendo bien. Sí, sí, porque no estamos acusando a los diputados ni al Congreso, sino a una persona que le encargaron esto y lamentablemente ahorita quién sabe estar escondido, quién sabe dónde. Sí, ¿no? Tremendo, ¿no? Salomé, qué bueno que ya recibió la liguita. Mira, ya estoy aprendiendo a mandar los perfecto, muy mensajes, bien, muy ya bien, era bien, hora, ¿no? Ya, todo bien. Ahorita que te dije de Sergio Romano, me acordé de un gran conductor que yo pensé que eras tú, fíjate, cuando siempre te oía por radio. Pues a mí siempre me decían que sí era algo mío, decían Sergio Romano, y yo lo agradecía porque era un tipo muy, muy inteligente. Ese no? Sí era inteligente. Ah, también. Muy intelectual y todo, ¿no? Yes. Y de repente desapareció. Pero se fue a Guadalajara. Pues yo empecé a aprovechar que el Romano, para decir, sí, creo que es mi primo. Uh-huh. Y así ya me daban más mi lugar. Tenía un buen programa de televisión. Sí, salía en la televisión. Con muy buenos comentarios, buenas entrevistas, uh-huh. Muy agradable, sí, con un aspecto cultural muy rescatable. Todo esto lo hago, todos esos comentarios lo hago para evitar comentar de los Pumas que perdimos 2-1 con los Lobos. Pero yo te lo estaba guardando, nomás quisieras un punto y aparte. Una de cal por las que van de arena. Sí, sí. Ah, Paco Palencia conoce nuestros puntos débiles. Conoce las entrañas. Sí, conoce las entrañas. Entonces hizo buena defensa. No, además está jugando bien ese equipo. Sí, le está ganando a todos. Está bien. Qué bueno. Pero bueno, en fin, vamos a lo que vengo, ¿no? Que uh-huh. Es hablar de la editorial de la Universidad Veracruzana. Y traigo un poeta maravilloso que evidentemente no lo conocemos. No, más que empezar a leerlo. Y es de las grandes virtudes que tiene nuestra editorial, dar a conocer autores que pues, en otro momento uh-huh. Va a ser muy complicado que estemos cerca de ellos. En este caso se trata de un poeta tuareg, es decir, de estos habitantes del desierto del Sahara. Ah, sí. Qué maravilloso. Sí, sí, es. Y fíjate, para evitar que se equivoquen de su nombre, nomás escribe su apellido, Jawad. Sí, pues. Eso es lo malo, es que llega el Congreso de Veracruz y me cambian de nombre. Entonces, Jaguar, se llama. Nomás se apunta como Jaguar. Uh-huh. Y el libro que afortunadamente se puede traducir en una edición maravillosa, es elegante y sencilla, y es muy bonita esta edición. ¿Es traducción del árabe o qué? Sí, es una traducción del árabe. Directo. Que hace en su momento, que es la esposa de Jaguar, que es Helen Claudot Jaguar. Ella la traduce del tuareg al francés. Ah, y del francés al español. Ajá. Philippe Cherón y Jorge Lobillo hacen una maravillosa traducción que nos hace deleitarnos en esta poesía. Mm. Los tuareg pues forman parte de este grupo, los bereber, que andan en el desierto, en la parte norte de África. Cuando hablamos de África, inmediatamente, gracias a las películas de Estados Unidos, pensamos en la selva y en Tarzán. Pero África es una diversidad y también impresionante. La parte norte de África es el desierto, la parte árabe, donde confluyen muchas ideas políticas y religiosas, entre ellas la católica, la cristiana y la musulmana. Entonces, imagínate a un personaje que, a diferencia de García Márquez, que vive en la selva, que vive en las situaciones tropicales, en Macondo, por ejemplo, y el caso de Jawad, que es un poeta, está en el desierto, no tiene nada más que el sol, las estrellas y el sol y la arena, ¿no? Y además... Y sobre eso escribe su poesía. Sobre eso escribe su poesía. Sobre eso es su relación con la vida, con el amor, con la religión, ¿no? Y es realmente maravilloso este acercamiento que nos hace nuestra universidad a través de este poeta, que, por ejemplo, dice, dedico este libro de poemas a los espejismos, a las olas de la duna, al vagabundo viento, al concierto del silencio y a los oídos del olvido, única estrella de mi caravana que divaga a través de las tempestades que rompieron el armazón constelado de las tiendas nómadas. Que no nos ponemos a pensar en la diversidad del mundo y de la geografía. Este es un mundo, pero el mundo submarino es otro mundo. Y el de la selva virgen, bueno, lo que queda de ella también es otro mundo, ¿no? Sí. Pues es la diversidad. Sí, y algo que de manera primigenia, como seres que habitamos este planeta, pues nos adaptamos a nuestro entorno. El problema es cuando llegan los intereses extranjeros, y bueno, te adaptas a tu entorno y también tienes tus relaciones positivas y negativas, evidentemente. Pero llega la invasión extranjera buscando diamantes, oro, lo que tú quieras, petróleo, Y entonces cambia la vida completamente y estos pueblos se convierten en pueblos de resistencia. Y entonces, en el caso de los bereber, andan en el desierto, andan nómadas. Su vida es nómada principalmente para proteger su cultura, para proteger sus etnias y proteger su idioma, ¿no? Muchas cosas. Los ingleses tuvieron mucho que ver en todas esas colonizaciones, ingleses, ¿no? Y franceses. Ya está la figura de Lawrence de Arabia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que es maravillosa esa película de la década de los 50, ¿no? Entonces, viene aquí. Realmente es un encuentro maravilloso esta poesía de Howard, que además nos hace una reflexión muy profunda de la vida. Y como te decía, pues están en su vida del desierto, donde están evidentemente los amores, pero está también esta contemplación donde aparentemente no hay nada. Te encuentras todo. Te encuentras todo lo que significa la descripción de la vida a través del cielo y todas sus transformaciones de mañana y noche, tarde, de un sol tremendo, ¿no? Muy apabullante, que cae a plomo, y unas noches llenas de estrellas, ¿no? Entonces, todo eso lo transforma en poesía. Por ejemplo, esto que dice de la noche, dice, la noche se escurre y despliega sus velos negros. El tiempo marcha en sus pasos de ayer. Los brazaletes de su ciclo se casan. Los cuerpos se extienden en la tierra, piedra entre las piedras. El alma gota a gota alcanza sus olas. El espíritu centellea entre esas nebulosas y el hálito se enciende en los espejismos. No, es realmente maravilloso. Y además, dado este ritmo que tiene la poesía, se lo debemos a esa traducción de Philippe Cherón y Jorge Lobillo, que es fantástico. Es que es muy importante. Y además, Howard... Es otra obra. Sí, no, por supuesto, por supuesto. Es un librazo de poesía. Y además, las ilustraciones son de Howard, que sale precisamente a partir de cómo ellos escriben su idioma Tuareg. Y a partir de esa forma de escritura, que es a nivel de círculos... realiza aquí unas viñetas que son las que acompañan al libro. Muy bien. Muy buen libro, que por cierto se va a presentar en la FILU, que ya está próximo, estamos ya un mes, hoy es 7 de marzo, ¿no? Sí. Ya en 7 de abril estamos en plena FILU. Perfecto. Sí, ni más ni menos. Muy bien. Y este libro se presenta en la FILU, que es de la editorial de la Universidad Veracruzana. Muy bien, Germán. Bueno, pues aquí dejo el libro y la tarea de ahora. La tarea. ¿Recuerdas que estoy poniendo grupos colombianos? En esta ocasión vamos a escuchar a un grupo de Medellín. Medellín es un centro muy importante en la música, sobre todo de grupos de salsa, que han tenido una exposición muy, muy buena. Y algo que me llama mucho la atención son las vestimentas, porque ellos se visten normalmente. O sea, si tú revisas las agrupaciones de salsa, tienen trajes, ¿no? Algunos muy elegantes, otros muy tropicales. Y aquí los colombianos, así como andan, así como estuvieron en el taller mecánico, en la calle, rapeando, lo que sea, así salen a tocar. Esta agrupación de Medellín se formó en el 2003 y se llama Super 8. Y combinan salsa, combinan rock, jazz, hasta música clásica también reúnen en sus composiciones, ¿no? Entonces lo que vamos a escuchar de ellos en Medellín, Colombia... Super 8 se llama la agrupación. No, Sonora 8, perdón. Sonora 8, estoy cambiando el nombre. Se llama Pachopán. Todo el mundo cambia los nombres. Sí, ya estoy cambiando aquí. Sonora 8. ¿Cómo se llama la que pusimos ayer en la hora del amigo, esa salsa celta, no? Salsa celta. ¿Lo has oído? Sí, cómo no, sí. Está padrísimo. Sí, cómo no. Son escoceses, sí, ¿no? Sí, sí. Incluyen gaitas y no sé qué. Un día llegó un cubano a un pub de allá de Irlanda. Y empezó a platicar con los músicos, ¿no? Y entonces, pues vamos a hacer un grupo, ¿no? Y se reunió con ellos, ¿no? Y el cubano les influyó el ritmo a la salsa céltica, ¿sí? Pero es que, bueno. Si no me da el crédito, no. Son buenísimos, son muy buenos. Bueno, estos son de Medellín y se llama Pachopán, se llama lo que vamos a escuchar. palabras de Carmen Boullosa, la lectura nos constituye, nos da vida, nos hace conscientes y sobre todo nos divierte muchísimo. La vida es corta y hay que divertirse, hay que leer. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Qué pena me da con mis revisteros, dice Toño Quinto. A ver, te voy a explicar el chiste que te mandé. Ya me lo tienen que explicar todo. Te explico. No fue Gabriela Vargas con B grande. Fue Chabela Vargas. Y lo que dijo fue, los mexicanos nacemos donde nos dé nuestra rechingada gana. Ah, pues sí. Pues no le había yo entendido. Sí, pues ya lo notó Toño. Ya me tuvo que explicar todo el chiste. Qué penoso. Bueno, pues ya ni modo. De veras que está bella esta poesía, ¿eh? Que nos trajo Germán Howard. Caravana de la sed y otros poemas. Howard. Cantimplora del peregrino. Rosario. Caña que rechina en las tabletas. Balanza, granitos de duna acumulados en las entrañas del reloj de arena. En el fondo de la caverna tronó la tormenta del nacimiento, nacimiento de las ramas del día. A siete pasos el maestro tejedor, acuclillado en la sombra de la lápida sepulcral, mano crispada sobre el peine para cardar, teje los nervios de la memoria, trama del origen. En el pozo, sobre el brocal, la horquilla implorante suplica el vacío. A través del desierto, el animal titubea desde hace milenios y devana un hilo. ¡Wow! Saludos a Jorge Lobillo. Poeta Jorge Lobillo. Bueno, pues creo que es hora de despedirnos. Esperando que tengan un buen día. Ya Rosy en Llegale Aquí Estamos ya está preparándose con sus invitados. Y nosotros nos estamos despidiendo, Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez y Carlos Romano, con esto que se llama Bemba y Tablao. Si por ahí de las 12 del día no tienen algo mejor que hacer o escuchar, en www.radiociudadana.com, ahí está nuestra página y hay una flechita, ahí le pican a la flechita y ahí aparece la hora del amigo a las 12 del día. Ah, echamos relajo, ya. A veces un poco en serio, a veces un poco en broma, nos la pasamos bien, también una hora y media. Bueno, nos vemos. Canta el canto. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La Escuela de Natación de Halcones de la Universidad Veracruzana ganó la segunda edición de la Copa Veracruz, que se realizó en la Unidad Deportiva Leyes de Reforma de Boca del Río. Escuchamos al maestro Enrique Rosales Ronsón. Ganamos lo que fue la segunda edición de la Copa Veracruz, evento que es selectivo para diferentes eventos nacionales. Llevamos un total de 20 elementos, nos estuvieron faltando alrededor de 15 elementos para poder tener el equipo completo. Sin embargo, bueno, con los 20 elementos que llevamos, se logró tener el título. Impacto Deportivo en Radio Universidad.